new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, fuck me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to siempre play etiqueta, yo soy un cañón. Parezco modelo de la Louis Vuitton. La Uchima y la Prada Benetton. Ando por Miami con mi maquinón. Con el tiempo comprendí mi posición. Un rey no discute con ningún peón. Uno es más duro y el otro más mejor. Pero yo soy el sol y ustedes giran a mi alrededor. Soy el chulo de la cubana, pero les gusta la boricua, las domi y las colombianas. Veo en el Duma, en Europa y en La Habana. Como Bad Bunny hago lo que me da la gana. Tengo el respeto de los boris, soy exacto. Yo soy la verdadera grasa del estrato. La gloria de Dios y por eso la comparto. Ahorita pongo a Daddy Yankee a hacer reparto. Yo no soy el uno que hago muchos números. No tengo rivales, yo tengo discípulos. Ahora todos ustedes son mejor que y lo tengo chupando mis testículos. Hay que joderse. Cuando yo llego tienen que correrse. Hay que joderse. No confunda Valencia con Converse. Hay que joderse. Tú no llegas aquí arriba, no te fuerces. Hay que joderse conmigo. Hay que joderse conmigo. Hay que joderse. Llegó el cogido de la calle. La mejor forma de hablar de ti es no hablar de nadie. Ustedes le tiran al chulito, pero corren cuando ven a Belito. El guanañongo que en la cabeza se puso el bongo. Ahora estoy con Jesucristo, están inflando todos estos mongos. Yo siempre fui de la caliente. Denle gracias a Dios por quitarme del ambiente. Ahora estoy pa' dólares, arriba de los dólares. Busto de mujeres que necesitan cuando me ven. Ahora andamos en un Rolls Royce, carajo la Mercedes Benz. Y la gogo será ahora, pues me quieren mantener. La vida es la ley de la cosecha. Recoge lo que siembra y el que la se la paga. Ahora dicen que soy un traidor. Y yo solo devolví pa' atrás lo que me daban. El padre de la patria, todo lo que saco es himno. Saben que soy el más duro y no quieren admitirlo. Dicen que soy lice, yo lo hace cualquiera. Pero no es lo mismo hacerlo que decirlo. Ando en un nivel que no se habla de dinero. Mi billetera parece un cajero. No me hace falta en prenda, yo brillo hasta en cuero. El criminal le mata hasta en el mero mero. Hay que joderse. Cuando yo llego tienen que correrse. Hay que joderse. No confunda Valencia con Converse. Hay que joderse. Tú no llegas aquí arriba, no te fuerces. Hay que joderse conmigo.